Nico. Bueno, para empezar, que el 16 de septiembre, que alguna reflexión, si querés darle el marco que quieras, como nuestro programa se llama Los Invisibles. ¿Cómo le hacemos llegar a Los Invisibles lo que significó el 16 de septiembre? No, a mí me parece en realidad lo que decíamos antes, realmente el 16 de septiembre es reivindicar esa voluntad política de esos militantes políticos de transformar la Argentina, digamos, y de dar hasta la vida para hacer la revolución. Claudia Falcone, una de las militantes ícono, digamos, de esta pelea, vivía a 5 cuadras de la escuela y dio la vida por el boleto estudiantil que nunca iba a usar, digamos. Me parece que eso es un ejemplo más que fuerte de la convicción política de pibes que tenían entre 14, 16, 18 años y que estaban dispuestos a hacer la revolución en este país. Nosotros creo que los invisibles, digamos, en todo caso, significan eso, que están siempre atrás, digamos, por eso por lo que nosotros peleamos, digamos, ¿no? Entonces me parece que el mejor homenaje que le podemos hacer a los pibes de la Noche de los Lápices es pelear por el sueño que ellos tenían y hacerlo realidad. El mejor homenaje para todos los miles de compañeros que dieron su vida por la liberación es construir la liberación, digamos, es lograr la liberación. Y eso me parece que en estos últimos 11 años hemos arrimado el bochín a ese sueño de los pibes y tenemos mejores condiciones para construir la verdadera y definitiva liberación de la patria. En ese sentido, recién cuando estabas, bueno, hablando, mencionaste sobre esa visión de ingenuos de los chicos estudiantes que no solamente peleaban por un boleto, sino que además, bueno, justamente tenían otro tipo de reivindicaciones. Durante mucho tiempo esto se instaló, como que los chicos habían ido solamente a una o dos marchas por el boleto y nada más. ¿Qué opinión tenés sobre eso? No, y bueno, vuelvo a insistir, Claudia Falcone era la encargada del armamento de la UEB, porque Montoneo es una organización político-militar. Tener un nivel de desarrollo político que te plantees una lucha de ese nivel es porque hay un desarrollo político de mucho tiempo y con mucha intensidad, sobre todo porque por ahí los pibes eran muy jóvenes. Y un nivel de conciencia política muy alto. Esto no quiere decir que hoy haya que hacer lo mismo, digamos, ¿no? Porque después los gorilas dicen, ah, reivindican. Y sí, la lucha armada es parte de una estrategia. San Martín también utilizó la lucha armada, Belgrano, digamos, los montoneros. Es parte de nuestra historia, es parte de una etapa y de un momento histórico y político donde eso era una viabilidad. Hoy no, digamos, ¿no? Pero sí es viable el sueño de esos pibes, de construir un proyecto de país distinto. Hoy, por suerte, a nuestra generación le tocó la democracia. Por suerte que nos tocó la democracia, pues nosotros vamos a ir a ganar a las urnas o a perder a las urnas, pero vamos a seguir militando. Los pibes, si perdían en las urnas, perdían una batalla, era perder la vida también, ¿no? Salvando, digamos, esa diferencia, me parece que hay que entender que eso es una pelea política. La manera de o demonizarlo diciendo que eran terroristas o de ningunearlo diciendo que eran unos perejiles es una manera de alejar al pueblo de la pelea política, de la organización política y de la militancia como única herramienta que, insisto, nosotros tenemos para construir un destino distinto y de grandeza de la Argentina. Sí, Leo, como siempre la idea de esto, de evitar la organización, es el miedo, ¿no? Y la otra vez estábamos tratando un caso de violencia institucional de La Plata y un compañero dijo, no, nos van a venir a buscar la policía. Y de ese lado, tener miedo. Por un lado, me gustaría que analice un poco la policía hoy, si la demás, y un poco un consejo, un mensaje a esos compañeros que por ahí no se animan a organizarse por miedo a la policía o a actuar en contra de la policía. La policía sí, es como los perros, digamos, si olfatean el miedo, muerden, ¿viste? Digamos, nosotros no le tenemos miedo a la policía, nosotros vivimos en democracia y podemos decir lo que se nos cante. Por suerte, lo dice Cristina todo el tiempo, el privilegio que tenemos de militar en este contexto político, digamos. Y lo que hay que hacer es organizarse. Si la policía viene y nos aprieta y nos dice que no hagamos tal cosa, que si no nos van a llevar a todos, lo que hay que hacer es todo lo contrario, organizar, juntar a todos los vecinos, a las madres, a los padres, a los pibes, y hacerlo público. Y van a ver cómo nos vienen más. La experiencia a nosotros nos demostró eso. Cada vez que la policía nos apretaba para que no hagamos algo, nosotros lo hicimos. Fuimos en contra de la policía, en algunos barrios fuimos hasta en contra de los narcos, digamos, que todo el mundo le tiene miedo. Y también, una vez que vos ganás la calle, que salís, que te organizás, que hiciste que tu voz se escuche un poco más fuerte, los que tienen miedo son ellos, y eso es lo que tenemos que lograr. Que los que tengan miedo son los que incumplen, los que violan los derechos de la gente, que los que tengan miedo son los que le arruinan la vida a los pibes, que los que tengan miedo son los que hacen daño y no los que hacen el bien, digamos. La semana pasada se aprobó acá en La Plata el boleto educativo provincial. ¿Qué pasa a nivel nacional? En realidad a nivel nacional hay un proyecto de ley que ha sido presentado por la diputada y compañera Adriana Puguiroz. Nosotros estamos impulsando una campaña nacional por el boleto educativo nacional que implica reactivar ese proyecto de ley y avanzar en su implementación. La realidad es que la mayoría del transporte está regido por las provincias y es bueno ir avanzando en la provincialización de esa discusión, pero nosotros creemos que es un debate que hay que dar y por eso hicimos esta campaña y vamos a insistir hasta que logremos sancionarlo. No, Leo, ahí te escuchábamos hablar un poco de Lautaro Bugatto, mañana sale, ¿nos podés contar un poco de eso, cómo viene la situación? Bueno, ya estamos en la etapa final del juicio, de hecho mañana es la lectura de la sentencia, el fiscal ha pedido 12 años porque no pidió ningún agravante por ser policía, por usar el arma reglamentaria, todo lo que nosotros creemos deberíamos haber pedido. La defensa particular de Lautaro, que está llevada adelante por un abogado y el hermano de Lautaro, que es Gonza, pedimos 20 años porque ahí se computarían los agravantes. Nosotros creemos que entre 12 y 20 va a estar la sentencia del tribunal, tenemos la expectativa de que se haga justicia y que este tipo vaya preso en realidad. Nosotros no queremos venganza, no queremos una... si el tipo no lo merece, no queremos una condena que no merezca, digamos. Nosotros queremos justicia, pero justicia es que sea culpable. Gonzalo contaba en los medios que hubo presiones de tanto de la policía, los testigos, como de la fiscalía, ¿no? Hubo presiones de la fiscalía y de la policía para con la familia y el testigo clave del caso. Sí, hubo de todo. Hay una causa 2 abierta porque en realidad la policía encubrió durante un momento la investigación de la causa, falsificó una prueba central que es el auto donde iba David Benítez. El auto donde iba David Benítez, el día del asesinato del autor, queda secuestrado en la comisaría cuarta de Almirante Brown y no sabemos por qué, creemos que es para fraguar las pruebas, pero incumpliendo toda reglamentación y procedimiento, la comisaría le devolvió el auto a la mujer de Benítez. Ese auto cuando volvió, porque el fiscal Centeri lo pidió inmediatamente, volvió casualidad con varios agujeros como si fueran tiros, que es la estrategia de la defensa, que es montar un enfrentamiento que no hubo, porque ese supuesto pibe que les fue a chorear la moto no disparó, porque los únicos disparos que se escucharon fueron los 7 que salieron del arma reglamentaria de David Benítez y todos los impactos están en una misma dirección. Los peritos nos dieron la razón, la justicia nos dio la razón, no hubo enfrentamiento, no hubo legítima defensa, Benítez es un asesino y debe ir preso y la causa 2 debe avanzar porque ahí hubo encubrimiento de la misma policía y del jefe departamental de la policía bonaerense. Interesante esta idea, voy a decir, de los paradigmas, no darlos vueltas, sino hacerlos mierda, ¿no? ¿Y cómo sería hacer mierda la justicia? ¿Cuáles son dentro de la campaña los ejes que se plantean, las estrategias? Yo creo que darlos vueltas, hay dos o tres cosas. La reforma judicial pendiente a nivel nacional y a nivel provincial. Incorporar el elemento de la soberanía popular en la justicia, que los jueces, si no votamos los jueces, votemos a alguien que los elija, discutamos la cuestión técnica, pero metamos soberanía popular, acabemos con los cargos vitalicios. Un tipo como Maqueda, que tiene, no sé, casi 90 y pico de años, y es un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo único que hace es preservarse para no ir preso, digamos. Ahí lo digo porque Maqueda lo puso a MN y es un asco, y lo digo. Entonces me parece que hay que pensar esa reforma judicial, la justicia tiró para atrás esa reforma. Vos pensás que un poder del Estado, el poder ejecutivo, electo con el 54% de los votos, le manda una propuesta al legislativo donde está la representación del 100% de los votos. El poder legislativo aprueba el proyecto y la justicia lo frena por una cordada de 7 tipos. Eso es una locura, digamos, esa es la democracia que tenemos, ¿eso es democracia? Eso es república, no, eso es republiqueta liberal oligárquica que defiende intereses concentrados. Esa no la queremos nosotros, queremos otra, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una reforma pendiente. Después hay una reforma policial pendiente. Nacionalmente se avanzó mucho, hay que tener cuidado, digamos, porque estos arrebatos de Bernie han llevado a que la federal vuelva a matar pibes, digamos. No es la culpa de Bernie directamente, pero esa carta blanca de ese discurso gorila, digamos, ha hecho que en las últimas semanas hemos visto más de 4 casos de asesinato por parte de Policía Federal de vuelta en la capital, y eso no sucedía o estaba bastante más controlado. Pero después las reformas policiales en las provincias, la conducción civil, la participación comunitaria en los planes de seguridad en cada uno de los territorios, despolicializar los conflictos sociales. Si un pibe se está fumando un porro o jalando por sierra, no hay que llamar a la policía, hay que llevarlo a la salita. Si tiene un problema de consumo y no puede manejar su vida porque depende de una sustancia, hay que llevarlo a la salita, que lo atienda un médico, lo desintoxique y vaya un psicólogo, no a la policía. Perdemos fuerza de seguridad para prevenir el delito y encima policializamos la relación del pibe con, ¿no? Digamos, judicializamos una relación. Eso hay que resolverlo. ¿Y qué le diría a los pibes que quieren ser policía, ¿no? Que sean buenos policías. Si quieren ser policía, que sean buenos policías. Los policías tienen que defender al pueblo, no a las corporaciones. Los policías no pueden ser corruptos, no pueden estar en el entramado de la ilegalidad, digamos. Si quieren ser policía, que sean buenos policías, como fueron algunos compañeros que fueron buenos policías y que defendían al pueblo, digamos. Porque recién hablabas del caso de Lautaro, donde quisieron contar como que era un enfrentamiento fraguado, como pasaba en la última dictadura. ¿Qué se está haciendo por parte de la campaña? Ahí arrancamos el debate de un, yo le digo protocolo, pero no es protocolo, abordaje periodístico de casos de violencia institucional. Es una propuesta, es propositivo, la idea es discutirlo con todos los medios de comunicación, con todos los trabajadores de la comunicación y las trabajadoras, para poder encarar una forma distinta la versión policial. Lo que decía Horacio Pietragala, siempre es la versión policial la que sale en los diarios. Yo te cuento una, Clarín, San Miguel, un pibe va a robar una moto en un lugar donde había una loma de burro, la moto frena, el pibe se le tira encima de la moto, el chabón se retira 1 metro, saca un arma y le dispara 3 tiros en la panza de frente. Cuando el pibe cae al piso de boca, le pega 2 tiros en la espalda, lo remató a menos de 15 centímetros. Estos son datos de la autopsia. Ese pibe tenía 15 años. El tipo que iba de civil ahí era un policía, en realidad, que estaba de civil arriba de la moto. Lo que sale en Clarín es lo que fuera un pirulo, digamos, una nota muy cortita, que dice, menor muere en un intento de robo de moto. No, el menor fue fusilado en un intento de robo de moto. Entonces, bueno, era la versión policial lo que los tipos estaban manejando. Esto pasa siempre, pasa desde la dictadura, pasa ahora. Necesitamos compromiso, seriedad, necesitamos que si vos vas a abordar una noticia policial, no uses la única fuente, a la policía como única fuente, digamos. Que discutas eso, que hables con las víctimas, que preserves el derecho de las víctimas. La cámara morbosa en la cara del familiar llorando porque le acaban de matar al hijo es algo que nosotros no podemos permitir, y eso está en la responsabilidad del camarógrafo, el comunicador o la comunicadora que está a cargo de esa nota. Decir una mentira o decir algo que se acerca a la verdad también está en ese comunicador. Después la línea editorial, cada uno que diga lo que piensa, pero la información, ¿no? Entonces, bueno, estamos dando toda una discusión, hay una serie de puntos de propuesta que se va a dar la discusión por todo el país. Estamos con el AFCA, con la Secretaría de Medios y la Defensoría del Público, porque creemos que son todos los actores que deberían intervenir en la discusión de ese protocolo de abordaje de violencia institucional de los casos. ¿Ya está?